ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos, ¿qué importa el que dirá tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Estemos juntos.